Hoy saludamos a quienes sacrifican su descanso para levantarse temprano y prepararnos para comenzar el día. Quienes renuncian a sus mediodías para traer lo último de todas partes del mundo hasta nuestra casa, trabajo o vehículo. Quienes entregan sus tardes y noches para deleitar nuestros oídos con buena música y buena conversación. Este lunes es para ellos. Este lunes 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. Hoy, 25 millones de personas escuchan todos los días alguna de las 3.500 emisoras de radio en España. Hoy es para ellos. Hoy es el Día Mundial de la Radio.